Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana con 40 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día. Y bueno, estamos empezando más tarde el programa, vamos a terminar también más tarde, disculpen que últimamente no tenga los horarios habituales. Espero y me comprendan por una u otra situación, o sea, a veces no puedo hacerlo, pero no los he querido cancelar. Entonces mañana tengo compromiso y pasado también, así que espero poder hacerlos tal vez más temprano. A veces los hago mucho más temprano, como la semana pasada, y a veces pues más tarde, ¿no? Depende cómo se me aplique acá el horario. Pero bueno, ya estamos despidiendo el día de hoy, el mes de junio. Hoy es el último día del mes de junio. Ya mañana, si Dios quiere, le daremos la bienvenida a julio. ¡Qué impresionante! Va volando el tiempo. Sinceramente, estos fines de semana, este fin y el anterior, me dijeron que se pasaron súper rápido. No sé si a ustedes les pasó. Cuando hace calor, yo creo que da como que esa sensación, ¿no? De que los días van más rápido. Y a veces gente dice que cuando hace frío es cuando parece que van los días más rápido, porque son como más cortos. Entonces para mí ahorita como que los fines de semana se me están yendo súper rápido. Y más que se está acercando el día del nacimiento de nuestro primogénito. Ahí después les contaré. Vamos a irnos con el pronóstico del clima. Estoy aquí batallando con la otra computadora, así que vamos a irnos acá con esta otra. Porque sí está haciendo calor. Ya sabíamos que este día iba a estar caliente. Y pues lo prometido es deuda, como dicen por ahí. Estamos a 82 grados Fahrenheit ahorita en estos momentos. A las 9:45 de la mañana y ya está el sol saludando a todo su esplendor. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 25 y una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 26%, con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, el índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto, va a estar en un valor de 10 y una escala del 1. Bueno, ya no sé cuál es la escala que están midiendo aquí. Pero probablemente es de la escala del 1 al 15 o al 13, no sé. Pero la exposición máxima de rayos ultravioletas para hoy será muy alta y se espera que sea a las 3 de la tarde. Así que si ustedes van a estar a las 3 de la tarde allá afuera o expuestos al sol, hay que utilizar protector solar, hay que hidratarse muy bien, hay que hacerse sueritos, algo por el estilo, para que no se vayan a deshidratar. ¿Ok? Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana le vamos a dar la bienvenida al mes de julio, todavía más caliente. Se esperan temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 73. con cielos soleados. Para el día miércoles 2 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves 3 de julio se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 65 con cielos parcialmente nublados a soleados. O sea que primero va a estar como medio nubladito por la mañana y por la tarde va a estar más soleado que nubladito. Y el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El día viernes pues no tendremos programa. Y como les digo, mañana tengo un compromiso, pero probablemente pueda hacer el programa temprano. Si me aplico, ¿no? Sí, probablemente va a ser un programa corto, eso sí. Y el día miércoles también, es que mañana tengo citas médicas. Entonces, mañana y pasado. Entonces tengo que checar la hora del día miércoles. ¿Cuál es mi hora? ¿Okay? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Tienes todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual. No platiques tus próximos planes, simplemente realízalos. Habla lo justo, correcto y conveniente. Tauro, la luna está en Virgo, igual que tú, un signo de tierra. Es momento de avanzar, solucionar conflictos familiares y traer paz al hogar. Fluyendo en armonía, la abundancia llega a tu vida. Géminis, todo mejora para ti, hay abundancia, prosperidad y apoyo de quienes te rodean. Reconoce tu camino y celébrate. Cáncer, tiempo de cosechar, recibirás reconocimientos, aplausos o un lindo detalle familiar. Todo el esfuerzo comienza a dar frutos. Leo, evita el enojo y mejor agradece. Eso abrirá nuevos caminos, la energía está a tu favor. Solo necesitas encauzarla con inteligencia emocional. Excelente momento para logros profesionales y económicos. Virgo, la luna nueva está en tu signo, aprovéchala. Organiza, planea, estructura y recibe la mejoría laboral y económica que viene. Si no tienes empleo o estás inconforme, los canales se abren para ti. Libra, tienes atracción, magnetismo y gran inteligencia social. Tu red de contacto será clave para avanzar en proyectos en los próximos días. Escorpión, pies en la tierra, ojos al cielo, corazón abierto. Tu agenda está llena, estudias o reflexionas sobre ti mismo. Eso te dará llaves mágicas para avanzar y abrirte a lo nuevo. Sagitario, estás lleno de energía, magnetismo y buena actitud. Júpiter te acompaña y te pide que hables con dulzura para obtener mejores resultados. Es una semana ideal para lo nuevo. Capricornio, todo lo relacionado con firmas, contratos y acuerdos está bendecido el día de hoy. Avanza con lo que habías postergado, el éxito está de tu lado. Acuario, tómate tu tiempo para analizar decisiones importantes. No te precipites, Plutón retrógrado puede mover tus emociones, así que respira, confía y actúa con claridad.

10 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Instagram y TikTok, que están preparando un salto inesperado que podría cambiar la forma en cómo ves los videos desde tu casa. El salón ya no será territorio exclusivo de Netflix o de YouTube. Instagram y TikTok están trabajando en un giro inesperado que transformará las rutinas digitales de millones, y el objetivo es convertirse en protagonistas de las Smart TV. Entonces, este movimiento pues puede cambiar la forma en la que uno ve pues estas aplicaciones, ¿no? Lo que antes era una experiencia pensada solamente para los celulares, ahora también están pensando en la que lo puedas ver tú en la televisión, el Instagram y el TikTok. Líderes en el universo de los videos cortos preparan su desembarco en televisores inteligentes para compartir con el dominio de YouTube en este formato. ¿Qué es lo que están buscando estas plataformas y cómo podrían transformar nuestras pantallas? Bueno, durante años Instagram y TikTok dominaron la esfera del video móvil, pero ahora pues sus creadores planean conquistar la pantalla principal del hogar, que es la Smart TV. Inspirados por el rotundo éxito de YouTube en este entorno, tanto Meta como ByteDance están desarrollando también versiones optimizadas de sus plataformas pues, para pasarlos a los teléfonos inteligentes. De hecho, pues cuando tú haces también el compartir el mirror de tu celular a tu televisión, pues puedes ver ahí todo lo que estás viendo en el celular, inclusive pues TikTok y esto, ¿no? Pero ahora en YouTube, pues también te aparecen los Reels en la televisión. Entonces dicen ellos, pues ¿por qué mejor no hacemos una opción para que también lo puedan ver en la tele? Imagínense, si así hay, conozco gente, sobre todo adolescentes que se las llevan en TikTok y en Instagram mucho tiempo, y con el celular, después van a estar con la televisión ahí viendo lo mismo, como que ya es demasiado, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ¿cuándo va a estar disponible esta versión? De momento no hay confirmación oficial sobre la fecha de lanzamiento. Sin embargo, se sabe que tanto Meta como ByteDance están avanzando en el desarrollo de sus aplicaciones para Smart TV. Y todo indica que las primeras versiones van a llegar a dispositivos Samsung y los LG. Y la clave pues estará en ofrecer una navegación cómoda, sin fricciones, que permita al usuario descubrir y disfrutar contenidos desde el mando a distancia, sin renunciar al estilo ágil y envolvente que caracteriza a Instagram y TikTok. La verdad, ojalá que pues no se enganchen mucho, porque si así uno pierde tiempo a veces estando allí en el celular, que de repente dice, tengo que checar algo, y de repente te sale algo, una notificación, y ahí ya te quita tiempo, ¿no? Imagínense ahora con la televisión y esto, no. Cada vez se vuelve más, más cómodo y más común pasar más tiempo en el celular viendo videos, cuando pues podríamos estarlo utilizando en otras cosas, ¿verdad? De mejor provecho. Bueno, esa es mi opinión, no se lo tomen personal, no se ofendan, por favor. Eso lo digo yo, ¿ok? Porque a mí me encanta estar también en internet, pero me encanta cuando le estoy invirtiendo algo que siento yo que es para mi provecho, ¿no? Como estudiar, como practicar, cosas así. Pero también entiendo que hay días que dices tú, quiero descansar y vamos a reírnos un ratito con estos videos o cosas así, ¿no? Pero así diario, pues no. Yo no lo recomendaría, no lo recomiendo para mí tampoco. Bueno, en otra información de ciencia, hay unos ladrillos que crecen solos, o sea, la tecnología viva que podría construir nuestras futuras casas en Marte. Un innovador sistema de líquenes sintéticos podría ser la clave para construir viviendas en Marte sin mano de obra humana ni materiales terrestres. Imagínense, voy a construir mi casa a Marte. Sí, ¿y quién te la va a llevar? No, pues el camión este no, tiene que ser en un cohete, en un avión que salga del planeta. No, pues entonces saldría súper caro, ¿no? Dejen ustedes lo caro, ¿no? Que sea efectivo, quién sabe. Pero por eso están utilizando estos materiales que no son, pues, al parecer ni terrestres ni de obra humana, ¿no? Usando regolito marciano y organismos diseñados genéticamente, científicos han creado estructuras que literalmente, pues, se forman solas y es una arquitectura del futuro interplanetario. La colonización de Marte ya no es una pregunta de cohetes o trajes espaciales, es una cuestión de ladrillos, o mejor dicho, de cómo fabricarlos en un mundo donde pues no hay cemento, no hay grúas, no hay obreros. Y pues un equipo de científicos acaba de proponer una solución radical. Pues ¿por qué no creamos materiales de construcción generados por líquenes sintéticos que crecen por sí solos?, dijeron. Bueno, pues la propuesta surge del trabajo de la doctora Grace Jean y su equipo, que han diseñado una comunidad microbiana inspirada en líquenes naturales. Su innovación permite utilizar el regolito marciano, la capa superficial de polvo y roca del planeta rojo, para fabricar estructuras sólidas sin intervención humana. Estos líquenes sintéticos están formados por hongos resistentes y cianobacterias fotosintéticas que al interactuar transforman el entorno en bioconstrucción. Y muchas de las cianobacterias generan oxígenos y nutrientes a partir del CO2 y del nitrógeno. Y los hongos mineralizan y consolidan el regolito, secretando biopolímeros que actúan como un cemento natural. Y pues a diferencia de otras propuestas que usan bacterias, hongos y geopolímeros, este sistema está completamente autónomo, no necesita mantenimiento ni alimentación externa constante, algo crucial en un planeta donde cada recurso y cada acción humana son extremadamente pues limitados, ¿no? Y bueno, pues el sistema se basa en 4 elementos simples: regolito, aire, luz solar y un medio inorgánico líquido. Y eso pues basta para activar el ecosistema simbiótico, que al igual que un líquen terrestre crece y endurece con el tiempo. Pero pues el equipo de Jean no se detiene ahí, están desarrollando también una tinta biológica que es capaz de imprimirse directamente en 3D. ¡Wow! Y bueno, pues así la biofabricación autónoma pues se está posicionando como una pieza fundamental en la carrera espacial. En lugar de exportar materiales, se podrían llevar semillas vivas capaces de generar entornos habitables. Bueno, esa es la idea, ¿no? Es un cambio de paradigma, pues donde la ingeniería y la biología convergen para construir este futuro, que literalmente pues va a empezar desde cero, ¿no? Y ahora, a ver, ¿a quién le gusta ver los partidos de fútbol? A mí me gusta conocer mundial. Y de vez en cuando que tengo ganas así de que, ay, ese partido va a jugar México, ¿no? Y que está jugando bien, porque pues no, pues me da la ira ahí cuando van perdiendo. Yo no soy buena, sinceramente, para seguir ahí los partidos cuando están yendo mal y le voy a un equipo. Pero bueno, me recordó cuando metieron muchos goles a Ochoa. Oh, todavía no lo supero. Era que lo voy a hablar en terapia, ¿no? Pero bueno, imagínense el fútbol sin humanos. Así son los partidos 3 versus 3 en la Liga de los Robots. Un nuevo campeonato deportivo está captando la atención del mundo, no por las habilidades de sus jugadores humanos, sino por el hecho de que no hay ninguno. Y los protagonistas pues son figuras metálicas con forma humana que ven, piensan y toman decisiones por su cuenta, sin control remoto, sin joysticks, y están equipados con visión artificial y algoritmos de inteligencia artificial. Estos atletas se enfrentan en partidos cortos que recuerdan el fútbol tradicional, pero pues con un giro futurista, ¿no? Lo que comenzó como un experimento tecnológico, hoy es un torneo real con reglas, con árbitros y hasta camilleros para los robots. ¿Cómo van a necesitar camilleros los robots, eh? Bueno, pues el país que lidera esta revolución no es una sorpresa. Una nación decidida en dominar la vanguardia de la AI y la automatización. ¿Quién creen que es? Bueno, pues el deporte, como casi todo en la era digital, también está cambiando, y esta liga plantea una pregunta tan curiosa como inevitable. ¿Qué lugar tendrá el ser humano en los juegos del futuro? En un estadio cerrado y con dimensiones reducidas se enfrentan dos equipos, hay goles, errores, pases, pero ningún jugador humano. Y todo lo que ocurre en el campo es producto de inteligencia artificial, y esta no es una escena de una película ni de una demostración para inversores. Es una competencia deportiva real que ya se está celebrando. Y la liga pues lleva tiempo ya gestándose en laboratorios tecnológicos. Y ahora pues al salto al entretenimiento. Y los partidos se juegan en un formato de 3 contra 3 con dos tiempos de 10 minutos. El terreno de juego incluye líneas, porterías y todo está diseñado pues para que las máquinas puedan interpretar el entorno. ¿Qué es lo sorprendente? Que no hay nadie controlando los movimientos desde una computadora, o sea que los robots están actuando de manera autónoma, como si pues fuera, pues yo juego y a lo mejor salgo como un Messi, como un Ronaldinho, qué sé yo, como un Diego Maradona. Y bueno, ellos empiezan a ver a sus rivales, ubican el balón y toman decisiones en tiempo real. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Como si fueran jugadores, como si fueran humanos, pero pues hechos de metal, de sensores y de código. Ahorita aquí estoy viendo la imagen y pues sí, son robots humanoides. Se ve medio raro. Bueno, la iniciativa tiene lugar en China, obviamente, ¿no? Si pensaron que era China, pues acertaron. Un país que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial como pilar de su desarrollo tecnológico, y esta liga, que es conocida como RoboLeague, está impulsada por empresas locales como Booster Robotics, que trabajan en aplicaciones de AI para diversos sectores, desde la industria hasta el hogar. Shen Hao, ingeniero y fundador de la empresa, resume el espíritu del producto. El fútbol no funciona con control remoto, se trata de programar algoritmos para que los robots actúen por sí mismos. Ándele, denles autonomía, ¿no? Y después los van a utilizar. Yo no estoy diciendo, no estoy quejándome en el fútbol aquí de estos robots humanoides, pero denles esta autonomía a los robots humanoides que utilizan pues para defenderse, ¿no? Como para atacar. Y ahí sí todos a cuidarnos, ¿no? Porque no nos vayan a atacar también. Pero bueno, los deportes nacieron como una forma de medir habilidades humanas, fuerza, estrategia, resistencia, creatividad. Y hoy, con la entrada de las máquinas, el sentido del juego empieza a redefinirse. ¿Puede haber emoción sin identificación? ¿Ustedes qué creen? La verdad yo no me interesaría ver un partido de robots. ¿Por entretenimiento? No creo tampoco. Si no lo veo lo de los humanos, veo unos cuantos. Lo cierto es que estas competencias pues abren una puerta inesperada, una en la que los humanos observan y programan, pero tal vez sí hay mucha gente, ¿no?, que le encanta todo lo que sea de ella y tecnología, millonarios, y que digan, yo hoy le he puesto este robot y le apuestan dinero. Tal vez para esa gente les va a interesar, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar este segmento, que sí me dejó medio atarantada con tanta tecnología avanzada. Mejor nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta, y les voy a dar una recetita de un agua que es detox, que es refrescante y al mismo tiempo es saludable. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With you red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. Intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sure.

11 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de esta agua que les dije que es detox y que es sabrosa porque es de piña y de jengibre, aparte que nos va a refrescar con estos calores que están haciendo y también es muy saludable. Disculpen, se me bajó la silla, se me hizo chiquita, tuve que volver a levantarla ahorita. Ok, el agua detox de piña y jengibre es una de las bebidas más populares para desintoxicar el organismo, reduce la hinchazón abdominal, así que andas inflamadito, inflamadita, y también si andas un poco deshidratado, pues esta va a ser genial para ti porque te va a mantener el cuerpo hidratado. Esta bebida tiene un sabor delicioso y lo puedes preparar para refrescarte en verano o acompañar cualquier comida. Los ingredientes son piña rica en bromelia y jengibre rico en propiedades termogénicas. Poseen propiedades que ayudarán a tu organismo. Y esta receta es una bebida funcional que puedes integrar a tu menú semanal. Está bien refrescante, es sabrosa y a la vez también es ligera. Entonces lo que vas a necesitar, pues nada más va a ser la piña. Y también las rodajas de jengibre, 1 litro de agua filtrada, opcional, el jugo de medio limón, 3 hojas de hierbabuena o menta, que también es opcional. Lo que les voy a decir aquí en adelante es opcional. Una cucharadita de semillas de chía, una pizca de cúrcuma en polvo y pues para potenciar eso el efecto antiinflamatorio si es que andas muy inflamado, y hielo al gusto. Se lo voy a repetir los ingredientes: 2 tazas de piña que esté fresca cortada en cubos, y esta cantidad rinde para 2 raciones, o sea para 2 personas, ¿ok? 2 rodajas finas de jengibre fresco, 1 litro de agua filtrada o purificada, jugo de medio limón, 3 hojas de hierbabuena o menta fresca, que ya es opcional. De aquí en adelante la hierbabuena es opcional, la cucharadita de semillas de chía es opcional y la pizca de cúrcuma en polvo también es opcional. Y si pues quieres que esté más fresco, pues le agregas el hielo, ¿no? Vas a pelar la piña, la vas a cortar en cubos pequeños. Asegúrate de usar piña madura para obtener más dulzura natural y evitar pues añadir edulcorantes. Lava y pela bien el jengibre, luego corta dos rodajas finas para infusionar sin que el sabor resulte demasiado picante. Y en una jarra de vidrio grande vas a colocar la piña, el jengibre y las hojas de hierbabuena si decides usarlas. Y vas a agregar el litro de agua y lo vas a mezclar bien, o sea, así entero. Y vas a exprimir el jugo de medio limón directamente a esta mezcla. Vas a añadir el hielo si deseas consumirlo inmediatamente o refrigera durante mínimo 2 horas para que se potencien los sabores, ¿ok? Y justo antes de servir, pues puedes incorporar la cucharadita de semillas de chía y una pizca de cúrcuma, removiendo pues para que lo puedas distribuir bien estos ingredientes. Y después lo vas a servir en vasos altos con cubos de piña y hielo. Y puedes decorar con una hoja de menta o una rodaja de limón. Se me antojó, la verdad. Es que últimamente embarazada se me antoja mucho la fruta. Sobre todo la piña, el melón y la sandía. Entonces son 3 frutas que semana con semana tengo que tener. Porque es lo que se me antoja. Fíjense. Bueno, y bueno, para que puedas preparar este agua detox, se recomiendan unos consejos. La primera que les dije ahorita era de que consiguieran una piña fresca y madura para que no sientas que el agua está ácida o amarga o que no tiene sabor. No uses piña enlatada porque contiene almíbar y conservantes y eso va a alterar el efecto detox. Controla la cantidad de jengibre, más de 2 rodajas puede resultar demasiado picante y puede ser fuerte para algunas personas. Deja reposar en el refrigerador al menos 2 horas para que se intensifiquen los sabores y volver el agua más aromática, ¿no? Para que huela más. No tritures los ingredientes, o sea, no los tienes que licuar. Esto es una infusión, no es un jugo. Triturarla pues va a alterar la textura y al objetivo de beber esta agua. Y vas a añadir semillas de chía hasta el final, porque si las agregas al principio van a absorber mucha agua y se van a poner espesas, cambiando pues la consistencia de esta agua detox. Usa endulzantes solo si es necesario, solo si dices, ay no, me salió bien ácida la piña, qué sé yo, ¿no? Si realmente lo deseas más dulce, pues usa unas gotitas de stevia natural. Pero lo ideal es que sea 100% natural, ¿ok? Y puedes reutilizar los sólidos, o sea, luego de beber el agua, también puedes licuar la piña y el jengibre con un poco más de líquido para hacer un batido, para hacer un smoothie. Y si buscas un efecto más depurativo, bébela en ayunas y sin hielo. Y usa una jarra de vidrio y no de plástico y así evitas el traspaso de sabores o químicos a esta bebida. Hay que conservarla en frío por máximo 24 horas. Si la dejas más tiempo, el sabor de la piña puede cambiar y se puede fermentar. Y si tienes problemas gástricos, pues modera el jengibre. Aunque es digestivo, puede resultar un poco irritante cuando se toma en exceso. Entonces, pues ya está. Ya tenemos el verano, ya tenemos el calor y nos queremos mantener hidratados. Entonces hay que hacer este tipo de bebidas, ¿no? Pues para que lo disfrutemos y para que también, pues, desintoxiquemos nuestro cuerpo. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Y fíjense que ahorita que estoy viendo y mi horario, probablemente mañana no voy a poder tener el programa. Al menos de que me llegue a levantar muy temprano para empezarlo tempranito. Pero no me dan ahorita los tiempos. A las 10, pues ya se supone que yo ya debo de salir. Y ya saben que el programa pues se termina hasta las 11. Entonces, en eso que me tengo que preparar. Entonces, muy probable que mañana no vaya a tener programa. Al menos que les digo, a menos que me levante muy tempranito y lo haga corto y más temprano, ¿no? Pero bueno, disculpen que no haya calculado bien ahorita los tiempos. Ahorita ya estaba viendo ahí mi schedule. Y es muy probable, como les digo, que a la hora usual no lo voy a poder hacer. ¿Ok? Bueno. Con esto nos vamos a ir, o quién sabe, ahí voy a ver. Es que tengo que estar a una hora, tengo una cita a una hora, tengo que hacerme los analizantes, tengo que tomarme una bebida antes. Entonces,

10:43 PM. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, fin de mes, inicio de semana. Los espero, no sé si el día de mañana, pero lo más seguro que va a ser el próximo. El miércoles tengo cita también. Entonces va a ser un programa más corto el miércoles. El día de mañana si puedo hacer el programa más temprano y corto también lo haré, pero es muy probable que nos escuchemos el próximo miércoles y también con un programa corto, ¿ok? Y bueno, gracias por comprender. A veces pues tengo citas, a veces es el tiempo de otras cosas que tengo que hacer, ya, o sea. Y no sé cómo nos vaya a ir cuando ya estén en las semanas ya más cerca de que nazca mi bebé. Pero pues yo les estaré informando hasta donde pueda hacer los programas. Y cuando me tenga que tomar licencia, ¿no? Porque no voy a poder estar haciendo los programas con mi bebé recién nacido. Entonces estoy tratando de hacer lo máximo que puedo. Y por eso les agradezco a ustedes por su paciencia, por escucharme a las horas que a veces pues no son las ideales, ¿no? O sea, de 9 a 11, pero pues ahí están y pues se los agradezco millón, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.